Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Para las 11 de la mañana, usted está a la sintonía ya de Impacto Regional. Señora, señor, tengo usted muy buenos días, gusto saludarlo. Hay una buena entretención acá con nuestros panelistas que están llegando acá, donde vamos a celebrar el programa desde la Chanchá, ubicada en la 2 Oriente 1339, entre 2 y 3 Norte. Así es, nos buscan para estar en distintos lugares de esta Talca, la provincia y la región del Maule. En la Chanchá, señora, señor, este local es de Rubén Tapia, el cual agradecemos a él y a toda la gente que trabaja en este gran local de la ciudad de Talca. Este chef, este cocinero, al cual le agradecemos. Fíjese usted que ya estamos, como siempre, este programa en Radios Mágica y Amiga. En este programa, número uno, hablaremos de los siguientes temas. Multitudinaria marcha de los profesores. Sin embargo, los encapuchados están en todas partes. Son una minoría. Está que arde Troya en el Partido Socialista de Chile. Pero he sabido que hay una opción que ya ganó. La comunidad no entiende ello. Siguen en paro los maestros. Aprobación de Piñera continúa en caída libre y llega al 31%, el peor registro en este periodo, según encuesta Cadem. Y las malas noticias que trajo la SEP para el Ejecutivo fueron el marco que envolvió el ajuste o cambio de gabinete. En el Congreso, señora, señor, se modificará la ley laboral, se discute la previsional tributaria, entre otras. La pregunta de siempre: ¿quién ganará este gallito? La PDI celebró 86 años de existencia. La delincuencia sigue azotando la sociedad. Robos y asaltos es lo más recurrente del polémico proyecto de ley de control preventivo de identidad, que permitirá a carabineros hacer controles de seguridad de menores de 14 años en adelante. También preguntamos nuevamente: ¿están los entes preparados para un nuevo evento de la naturaleza? De esto y mucho más vamos a hablar con nuestros invitados que están llegando acá a este lugar, a la Chanchá, ubicado en 2 Oriente 1339, ubicado aquí en 2 y 3 Norte, entre 2 y 3 Norte. Saludamos al equipo que va a estar junto a usted, señora, señor, en este día sábado 22 de junio del 2019, a don Miguel Valenzuela, acá en el en técnico exterior. En el control master va a estar don Héctor Salina. Un agrado, Héctor Salina, para usted. Un agrado este mix. Qué bonito, ¿ah? Lo hacemos con respeto. Nos quedó mucha gente que saludar en el Día del Padre, el sábado pasado. Realmente los saludos fueron muchos. No alcanzamos. Hay muchos temas, el cual lo hacemos con respeto para los que ya no están y también para los que están.

Elías Vistoso, destacado empresario y siempre junto al deporte, además apoyando en lo social a la comunidad organizada de la región del Maule. Dale la bienvenida a un nuevo aire. Tu hogar, tu espacio, tu mejor lugar. Constructora Nuevos Aires, dirección 2 Sur 621 Talca. Teléfono 71-223-4830. Las mejores empanadas, kuchen, tortas, galletas y pasteles para regalar, degustar, amenizar una fiesta o una reunión de amigos. Alimentos Pucón, 1 Oriente, esquina 2 Sur, la esquina más rica de Talca. Ponle el mejor sabor a tu vida, prefiere Alimentos Pucón. Cada sábado, como hoy, usted se acompaña de Impacto Regional, con las informaciones que usted debe saber. Impacto Regional, el programa Prime de los sábados por Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de invitados en lo político, social y cultural. Este programa número uno siempre está en los grandes eventos. Cuenta Pública, 1 de junio, desde el Congreso Nacional en Valparaíso, Teletón y Elecciones. El pasado 27 de febrero de 2019 cumplió 8 años continuos y ahora a seguir bregando para los 9 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Dieciséis minutos para las once de la mañana, usted está a la sintonía de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Vamos a presentar a nuestros contertulios de este día sábado 22 de junio del 2019. Por supuesto, saludar nuevamente a los Luis y Raúl, que muchos conocemos a muchos de ellos. Vamos a saludar en primer lugar al nuevo presidente comunal del Partido Socialista de Chile, que han hecho bastante noticia, don Rodrigo Olivares. Bueno, a él lo vamos a presentar un ratito más para que él hable, porque ya tenemos más o menos quién fue él, quién ha sido hasta el momento, qué ha hecho. Ya, así que ya le vamos a contar más detalles, porque hace pocos días ya el Partido Socialista de Chile Comunal dio a conocer que se constituyó la directiva comunal de este partido acá. Es horrorosa la cosa, es un chiste este Partido Socialista. Realmente parece que realmente nunca hemos visto desde años que yo me acuerde que haya pasado algo similar de un partido democrático, un partido que realmente... Ya no es el partido Salvador Allende, ¿eh? Parece que ya se terminó esa cuestión ya. Realmente ya esto pasó. Ya ahora ya Elizalde no quiere renunciar. Ayer me llamó una persona porque en la semana como despacho acá, ¿y por qué van a renunciar Elizalde? Ya, es que tú no sabés tampoco lo que hizo dijo el Cervel. No, si yo le pregunté a la persona, ¿cuál es su mea culpa? Me sale con qué me dice, no, es que tú no sabés lo que dice el Cervel. No, si yo estoy viendo la comunidad. Yo sé que escucha, que también es de su partido, señor Olivares. Ya, es de los viejos, de estos dinosaurios. Ya, de los que se tienen que ir de los partidos políticos, de los que le hacen mal. De los que se le hacen daño a los partidos. En general hablo, no se la tome tan a pecho. En general, hay muchas manzanas perdidas, podrías. Voy a saludar a don Jaime Suárez también, que está con nosotros. Una fineza también de Jaime Suárez, que siempre cuando lo llamamos, él tiene que hacer o no tiene que hacer. Inmediatamente me dice, igual que don Miguel Alonso Romanini, que es el director regional del INE, también él con harto cargo acá, también tenemos que hacer si él tiene que, me dice, en esta semana no, pero para la próxima semana cuenta conmigo. Quien está siempre con nosotros cuando lo requerimos, el profesor, maestro, docente, don Cristian de la Fuente. Él es secretario general del Colegio de Profesores de Chile de la región del Maule. Él, bueno, acá ha tenido, usted lo ha escuchado, batallas con algunas autoridades, realmente un poquito más, hemos tenido que traer los guantes, pero bueno, no hemos llegado a eso. Así que por lo tanto, Don Rodrigo Olivares, le quiero dar, ahí está el micrófono. Quiero que tenemos algunos antecedentes suyos, pero como lo invité a usted, no lo voy a decir yo. Me gustaría saber, en primer lugar, para nuestros auditores, saludarlo con la fineza que usted se merece, don Rodrigo, y decirle, en primer lugar, que usted nos diga en este programa Impacto Regional, que ya lleva más de 8 años continuos, ¿quién es Rodrigo Olivares? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Cuánto tiempo lleva en el Partido Socialista de Chile, que dicen que los partidos tienen que ser, primero, señora, señor, con ética, transparencia, y si no me equivoco, don Rodrigo Olivares tiene la palabra. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Buenos días a todos los auditores, auditoras de Impacto Regional, a los contertulios también que nos acompañan en la mesa hoy. Bueno, efectivamente, mi nombre es Rodrigo Olivares, soy asistente social de profesión, milito en el Partido Socialista desde el año 2000. No soy de la región del Maule, llegué el año 2010, post-terremoto. He trabajado... ¿De dónde es, don Rodrigo? Santiaguino. Oriundo de Santiago. Oriundo de la capital del reino. ¿Qué le hizo para acá, don Rodrigo? Exactamente. El post-terremoto. ¿Sí? El post-terremoto. Yo trabajaba en la Fundación para la Superación de la Pobreza. Reforzaron, ¿cierto?, los equipos regionales post-terremoto, tsunami, y me invitaron a venirme a trabajar con Patricio Uribe, que era el director regional en su minuto, ustedes todos lo conocen, y me vine el año 2010 y me quedé y nos seguimos quedando como familia, así es que agradecido de la región del Maule y de Talca en particular por el cariño que ha tenido para con nosotros. Gracias, ya vuelvo con usted, don Rodrigo. Voy con el director regional del INE. ¿Cómo está, don Miguel Alonso Romanini? Gracias por estar acá nuevamente. ¿Cómo anda todo? ¿Ah? Sí, está bien fuerte y claro. Muy. Escuchó ahí su mano, puso su mano ahí. Sí, se escuchó. Muy fuerte. ¿Ah? Apreté mucho. Realmente, claro. Viene con fuerza al programa. Muy bien, Moisés, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, y a nuestros amigos aquí con los que vamos a intercambiar opiniones. Don Miguel, una pregunta así al pasar. ¿Qué consecuencias tendrá la ley de pago a los 30 días a las pymes, así como salió? La verdad es que no la he leído, así que no sé cómo salió, digamos. Pero que el pago sea a 30 días me parece una cosa muy buena, sobre todo a las pymes, ¿no es cierto?, que no tienen los capitales para estar esperando 60, 90 o 120 días en sus pagos. Así que ya sea 30 días me parece muy bien. Los detalles de la ley los desconozco. Ok, don Miguel Alonso Romanini, quiero saludar al profesor, don Cristian de la Fuente. ¿Cómo anda todo? Parece que oído sordo por ahí, no se escucha, pero ya vamos a ir con eso, don Cristian de la Fuente. Me gustaría saber, en todo caso... mucha gente dice que el gobierno, en vez de proponer grandes proyectos, se ha dedicado a culpar al gobierno anterior y a temas internacionales. ¿Cree usted que llegaron los tiempos mejores, Cristian de la Fuente? Buenos días, Moisés. Buenos días. No. Ya voy a ir de lleno, le vuelvo a repetir. Sí, no le voy a cerrar el micrófono. Pucha, todavía no digo ni buenos días, estamos con problemas. No, la verdad, un saludo a la mesa, a los auditores. Y la verdad que quiero hacer una observación. Extraordinario el local, no puedo no decirlo. Me gustó mucho el local, creo que lo podemos caracterizar como una picada desde el punto de vista local. Me gustó realmente. A propósito de Cristian de la Fuente, lo que está señalando, los dueños del local, Rubén Tapia, el cocinero, que dice él, dice cocinero. Yo le digo chef, pero dice que la palabra es cocinero. Cocinero es mejor todavía. Está en estos momentos escuchando este programa en Osorno. En Osorno. ¿Qué le parece? No, bien. Ahí está. Debe estar ahí mirando, debe estar observando cosas que le van a servir para su lugar. Es que tenía que hacer esa observación, lo encontré impecable. Gracias, Cristian. En algún momento vamos a aparecer por aquí. Con respecto a la contingencia, es un poco lo que dices tú, Moisés, es decir, no sé si los tiempos mejores, los tiempos difíciles, se le ha cambiado la frase, parece que se está cambiando la frase a una realidad, pero claramente estamos con muchos conflictos, estamos con muchos problemas, y pensaba, cuando venía al programa, pensaba si definitivamente la política está a la altura de lo que está esperando la gente, la ciudadanía, la base, por decirlo, que nosotros hablamos de base muchas veces. Entonces, creo que hay que ponerle oreja a lo que se está diciendo en la calle. Y le escuchaba al director del INE acá regional, claro, el tema de los 30 días PYME, extraordinario, pues, es decir, no habría una crítica a eso. ¿Quién va a criticar cuando estamos hablando ya de 60, que ya no era tan malo, pero estamos diciendo 30? Ojalá se cumpla, ojalá porque por las pymes, por los que realmente son motores en las comunidades, ¿cierto? En las distintas ciudades donde están ubicados. Pero me quedo con eso, Moisés, después yo sé que vamos a entrar en más detalle. Sí, y vamos a entrar en la parte central. Don Jaime Suárez, gracias por estar acá nuevamente. ¿Eh? ¿Cómo ha andado todo ahí ahora en el nuevo cargo que está ahí en el DAEM? ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno, gusto saludarte, Moisés, y a todos nuestros contertulios. Algunos ya llevamos varios programas juntos. Sí, pues. Quiero también mandarle un saludo a Rubén, a mi gran amigo Rubén. Este no es solo un restaurante, ¿ah? Te quiero comentar que aquí hay mucha historia. Hay mucha historia, no en los objetos. Así que la historia de Rubén tiene una historia muy hermosa. Ha impulsado la cocina regional de una forma... es un erudito en temas de cocina a nivel regional. Ha hecho cosas súper importantes. Echar a andar, por ejemplo, la vendimia en Curicó en sus tiempos, que fue la vendimia, no ahora que es solamente que venden cuestiones hindúes, sino que cuando era realmente, él fue uno de los impulsores, elevó el estatus de la fiesta de la vendimia y lo ha hecho en muchas otras cosas, el iniciador de muchas cosas, creo que poco reconocido. Pero me alegro mucho que estemos aquí, Moisés, muy buena iniciativa, y qué lata que no esté Rubén, porque me habría encantado verlo y saludarlo. Así que gracias, y estamos bien ahí en donde estamos trabajando, con buenos proyectos y también tratando de articular lo que se nos viene en términos políticos, como es la elección de alcaldes, consejeros y gobernador regional. Así es, como dice don Jaime Suárez, ya los partidos políticos están trabajando con algunas personas también para elegir a los mejores para lo que viene, tanto de gobernadores, de concejales y alcaldes. Don Fernando Llévenes nos va a atender en esta jornada, Jaime, Miguel, don Rodrigo y Cristian, así que ahí se van a portar muy bien con ustedes, don Fernando, ¿eh? Y a toda la gente que está en la cocina también, ¿eh? Ojo, muchas gracias. Le quiero hacer una pregunta mire, yo quiero decir algo, ¿eh? Fíjese usted que la delincuencia y la drogadicción es una lacra. Bueno, al parecer otros también que están en unas partes. Un delincuente no tiene concepción política. El gobierno está tomando serias medidas más duras en esto. Pero la izquierda en general tiene complejos respecto al enfrentamiento de la delincuencia. Esta afecta a la seguridad, lo que es básico en el ser humano. La seguridad está a la base de la pirámide de Maslow. El delincuente no tiene partido político ni moral. Es una lacra. Te puede abrir el estómago por robar un reloj. Así es, señora, señor. La delincuencia y el narcotráfico, bueno, esto ha llegado a los partidos políticos, deben ser combatidas por todos los medios posibles. Y si el control de identidad ayuda, adelante con ello. Don Rodrigo Olivares, ¿cuál es, cree usted, desde la otra vereda del Partido Socialista de Chile, que algunas obstrucción le hacen a este gobierno? ¿Hay delincuencia o no hay delincuencia? ¿Cómo lo ve usted como persona y también con el alto cargo que tiene de dirigente comunal? O sea, a ver, que hay delincuencia, sí, en eso yo creo, Moisés, estamos todos y todas absolutamente de acuerdo. El tema es cómo se enfrenta la delincuencia y a qué responde. Claro, cuando usted planteaba que efectivamente los partidos de izquierda, los que somos de izquierda, le hacemos el quite al tema de la delincuencia, yo creo que no es que le hagamos el quite al tema de la delincuencia ni tengamos pudor. El tema es que nos explicamos la delincuencia de otra manera. Aquí existen, desde mi particular óptica al menos, ciertas determinantes sociales de por qué, por ejemplo, un joven comete actos delictivos. El lugar donde vive, la cantidad de metros de su vivienda, la cantidad de espacios públicos para el cual dispone para poder entretenerse, el tema de la droga, que hoy día efectivamente se ha hecho parte de nuestros barrios vulnerables, pero no solo de los barrios vulnerables. Entonces, cuando ocurren una serie de cuestiones que no están resueltas, que tienen que ver con los ingresos, con el tipo de vivienda, con la salud, con la educación, con el acceso a cultura, a recreación, evidentemente la solución debiera ser integral. Y yo ahí puedo reconocer que no le hemos dado en el clavo. Pero eso no significa que tengamos pudor para hablar de delincuencia. En jóvenes indiscriminadamente, así como no comparto que hoy día se está discutiendo, si no me equivoco son 9 comunas en el país en que se va a hacer un plebiscito para discutir toque de queda en niños, niñas y jóvenes. Yo no lo comparto, porque creo que restringir el acceso a la calle, al espacio público, ahora claro, ahí tenemos que actuar todos, la familia, los colegios, todos los referentes para estos niños y niñas, para que cuando estén en la calle estén en condiciones seguras, etcétera, etcétera. Entonces, no es que nos dé pudor hablar de delincuencia, sino que cómo se resuelve. Y ahí yo creo que solo con medidas punitivas no lo vamos a lograr. Cristian, desde el punto de vista de los profes, tiene una mirada también, lo que hoy día ocurre en el Instituto Nacional, con el control de identidad de aquellos jóvenes. Yo no niego que hayan actos delictivos, seguramente en algunos, algunas de ellas y en estos espacios donde están los jóvenes. Pero yo no comparto que Carabineros tenga que hacer control de identidad, ni menos revisión de mochila. Eso vulnera la identidad de aquellos chiquillos y chiquillas. Entonces, pensemos en cuál es la solución desde otro punto de vista. Este gobierno ha tomado estas medidas punitivas. El alcalde Lavín tiene ciertos sus drones y tiene un montón de cosas y ahora a uno lo identifican cuando está en una plaza haciendo cualquier cosa. Entonces, yo no lo comparto por lo que le decía, porque viola la intimidad, porque creo que el tema va por otro lado de cómo construimos y cómo constituimos nuestras ciudades y el acceso a servicios de nuestras familias. Don Rodrigo, Tribunal Supremo del Partido Socialista de Chile anula elecciones en San Ramón, donde están los narcotraficantes, y otras 19 comunas. ¿Es feo esto o no para usted? Dígale a la comunidad organizada, dígale a toda la gente que nos está escuchando ahora, que ya estamos conectados también por todas las redes sociales, y también a todos nuestros auditores que nos están escuchando en la región del Maule, de Norte a Sur y de Cordillera Mar. ¿Es feo, piensa usted, lo que está pasando 20 días ya que el Partido Socialista no es capaz, ya con gente inteligente, cuando estuvo Elizalde acá, ya nosotros somos un partido de bien, que somos de mucha cultura, de inteligencia, pero parece que no lo vemos, don Rodrigo? Bueno, sin duda no es bueno, usted lo decía. ¿No, usted? Sin duda no es bueno, y claro que es feo y se ve feo, nosotros lo decíamos ayer, creemos que aquí se pone en riesgo no solo lo que ocurre al interior del partido, sino que la institucionalidad, y en esto hay que ser súper cuidadoso. Hoy día las instituciones en general están súper cuestionadas, nos pasa con Carabineros, nos pasa con algunas ramas de las Fuerzas Armadas, nos pasa con la Iglesia, con el mundo evangélico, sí, pero, y también con el partido político. ¿Sí? ¿Qué mea culpa hace el Partido Socialista con toda esta situación que ha ocurrido? ¿Qué mea culpa? Todas las mea culpas del mundo, y yo creo que tenemos que hacer dos tareas inmediatas, al menos. Una, la recomposición interna con nuestros militantes, con nuestras militantes. Yo creo que uno de los problemas que nos llevó a lo que ocurre hoy día es la falta de ejercicio democrático al interior del partido, de consideración de nuestros militantes y nuestras militantes en todo nivel, y por otro lado la recomposición con la ciudadanía. La ciudadanía hoy día, y aquí en la mesa hay actores políticos, a todos los que estamos en política y todas, nos mira con mucho recelo, con mucha desconfianza, por distintas dificultades que hemos tenido o que nuestras instituciones se han involucrado. Pero también hay una tarea de reparación. El Partido Socialista tiene una historia, ha hecho un aporte, una contribución al desarrollo de este país de larga data. Tenemos víctimas que honrar. Entonces, aquí hay una tarea que superar. Yo creo que tampoco se trata de echar todo por la borda, de tirar la casa por la ventana, sino que de recomponer las confianzas y de practicar y profundizar nuestros mecanismos democráticos para poder resolver este tema donde nos necesitamos todos y todas. Ahí estaba entonces la respuesta de don Rodrigo Olivares, el presidente comunal del Partido Socialista de Chile, el cual hizo un mea culpa con respecto a toda esta situación que está ocurriendo en este partido uno de los más importantes, creo que fue en la Concertación junto a la Democracia Cristiana y otros partidos. También habló de esto, de las maneras de 14 vulneración de los derechos de niños. Jaime Suárez, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que ha dicho el señor Rodrigo Olivares? Que, bueno, hay que decir que los estados están obligados a adoptar medidas en materia de seguridad ciudadana con el objeto de prevenir delitos, pues ellos afectan derechos de las personas, pero estas medidas deben basarse en evidencias y ser plenamente respetuosas de los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión, don Jaime Suárez? Mira, yo creo que en materia de delincuencia y en materia del delito, aquí hay mucha gente que le está haciendo derechamente mal al país fomentando estas conductas. Yo creo que estamos en un estado garantista. Aquí es impresentable que se cometa un delito y el delincuente tiene un abogado y el afectado muchas veces tiene que sacar de su bolsillo para que alguien lo defienda. O sea, ya de eso, partiendo de eso, yo creo que estamos realmente mal. Estamos mal cuando Carabinero está absolutamente sobrepasado. Nadie respeta a Carabinero, nadie. Más allá de que algunos carabineros, como en todas instituciones, cometieron delitos, eso no justifica, porque uno lo escucha en el discurso, que se justifica porque, claro, los carabineros ahora están desprestigiados. No, señor. Hay ciertos carabineros que están enjuiciados y desprestigiados por ladrones, pero el resto de la institución sigue siendo la misma de siempre. Pero ¿cuál es la diferencia? Hoy día tienen cero apoyo y cero respaldo. ¿Qué? Sí. Dime, ¿con qué autoridad un carabinero va a ejercer la represión positiva? Y no tengamos miedo a la palabra represión, porque aquí siempre cuando se habla de represión, oh, y los fascistas, los no sé cuantitos, no, si los carabineros deben ejercer una represión positiva, o una persuasión, una disuasión, pero hoy día no lo están haciendo. Hoy día un carabinero, antes de sacar su arma y hacer uso, ella la piensa 30.000 veces. Vimos cómo una carabinera, producto de una acción que es una heroína al interior de Carabineros de Chile, fue dada de baja. Entonces, mientras no entendamos y no tengamos complejos, porque aquí resulta que nuestro gobierno se ha comprado todos los complejos de la izquierda, y este es uno de los complejos de la izquierda, que piensa que sacar a la calle a los militares, a los carabineros, significa que se va a acabar el mundo. No. Todos los países recurren a sus fuerzas armadas cuando son necesarias para mantener el orden, para frente humanitaria. Aquí nos acordamos solamente cuando tenemos una catástrofe, o sea, lo utilizamos para lo malo nomás. Entonces, hay múltiples cosas cuando se habla de la delincuencia, cuando se habla, creo que de verdad, y no solo este gobierno, varios gobiernos por atrás no han tenido la mano normal, sino es que mano dura, la mano normal. En todos los países del mundo se respeta a carabineros o a los policías. Mira lo que le pasó a nuestros jugadores cuando se tiraban a choro en Canadá, parece. Los metieron presos y se le investigó y bueno, y después lo dejaron libre. Pero eso es una muestra. En otros países los que los policías ni siquiera andan con pistolas en la calle porque la gente los respeta. Nosotros hemos perdido eso aquí. Nosotros... Fíjate que el discurso, yo escuché aquí al presidente del PS, y un discurso tibio respecto a la delincuencia. No, es que el problema no son los niños, el problema es el entorno. Es que los niños están, oye, ¿qué querís? Pues si son pobres, tienen que delinquir. O sea, pero mencionaste que el entorno era el que condicionaba a los niños. ¿Dónde estaba el hábitat de ellos? Claro, eso no es, el día que nosotros aceptamos eso, y el Partido Socialista lo acepta institucionalmente, por algo está el presidente diciendo eso, me parece que estamos mal, que estamos en una sociedad que no tiene claro lo que es básico, porque resulta que hoy día se saca una ley como la ley de Aguas Seguras, pero ya está absolutamente cuestionada porque ejerce acciones que son normales. Oye, ¿qué tiene de malo que le revisen la mochila a alguien? ¿Qué tiene de malo, eh? Si eso va a evitar un delito, si eso va a evitar... ¿Alguna el otro... se molestan, Jaime, disculpe, que se molestan cuando le solicitan el carnet de identidad en alguna institución? Claro, ¿por qué te tienes que molestar cuando tú asumes, primero que tienes una institución como Carabineros que vela por nuestra seguridad y en algún minuto te pide tu carnet? Encantado, si yo no soy un delincuente, no tengo nada que esconder, yo feliz le muestro el carnet. Y el mío, el de mi señor, el de mi hijo, no tenemos nada que esconder. Si aquí lo único que se ponen en contra de esta medida son los que tienen algo que esconder. Si no se trata de cuando nosotros queremos ser absolutamente garantistas, cuando no tenemos país para eso, Moisés. somos subdesarrollados, no tenemos país para eso. Te creo a lo mejor que defiendan su derecho los holandeses, los suizos que son desarrollados, pero nosotros no tenemos, porque se ocupa en otra forma. El narcotráfico, si no le ponemos coto ahora, se va a comer a toda la sociedad. Ya se está comiendo el poder judicial, ya se está comiendo un partido político. Bueno, ¿qué vamos a esperar? O sea, ¿cuándo va a ser el día que en este país un gobierno se ponga los pantalones y haga lo que tiene que hacer? Yo lo lamento harto, porque yo esperaba más de este gobierno. Pero estas cosas no las podemos callar. Ahí estaba la palabra de don Jaime Suárez, el consejero nacional de la UDI. También quiero decir que le quiero hacer la pregunta y voy a ir a una pausa inmediatamente porque ya son pasaditos las 11 de la mañana. ¿Este control, don Cristian de la Fuente, afecta la libertad personal? Se la hago de nuevo la pregunta porque me están diciendo. ¿Este control afecta a la libertad personal, el derecho a la vida privada y la persecución de inocencia? Cristian de la Fuente tiene la palabra. Bueno, Moisés, con respecto... Más se quita el micrófono. Sí, ahí, con respecto todo del, el mundo ahí. Eso, con respecto del tema, porque puede dar la impresión de que uno está como a favor de cosas que no debe estar a favor. Pero entendamos de que la delincuencia finalmente es un resultado de algo. No es que nací delincuente, yo no nací delincuente, nadie nace delincuente. Eso se hace, se va dando por distintos motivos. Y creo que Rodrigo fue bien claro en decir que un factor importante en este tema es la familia. Un factor importante es el acceso a la educación. Un factor importante es cómo yo estoy valorado desde el punto de vista incluso laboral, remunerativo. ¿Tengo acceso al trabajo o no tengo acceso al trabajo? Hoy día estamos hablando de una torta que está mal repartida, donde unos pocos ganan todo y los muchos ganamos, estamos esperando ganar algo. Entonces yo creo que hay muchos factores. Existen además instituciones responsables para efectos de disculpa, ir Cristian, resolviendo... Pero, es que quiero... ¿sabes? No, le voy a dar la palabra inmediatamente. El gobierno de la Concertación, además de esta cuestión que ya no existe, la nueva mayoría, tuvieron 25 años, ¿eh? 25 sí, años. O sea, yo no estoy apoyando a nadie, solamente que estoy hablando como son las cosas. 25 sí. años tuvo en el poder, ya hicieron lo que quisieron, ya entre la Concertación... y la nueva mayoría, 25 años, no, usted, sí, usted es profesor, no, sí, 25 no, sí, y más, a ver, no hay, este gobierno ha estado 4 más 1, sí, pues, realmente. No hay, pero sí, Cristian, no hay ningún problema, de la Fuente tiene, claro, la palabra. Pero no hay ningún problema con eso, si yo creo que... La matemática hoy día, no fallan. Claro, no, sí, está totalmente de acuerdo, a ver, para que, a ver, Moisés, lo que queremos es cambiar y que este país sea mejor. El punto que es un país con historia, a pesar de que a alguien la historia no le guste y la quiere dejar optativa, pero el punto es que este es un país con historia. Es un país que todos los que estamos aquí, desde que nacimos, podemos tener una responsabilidad en el país. Pero no estamos resolviendo los problemas como deben resolverse. Hay instituciones responsables con respecto de la solución de problemas cuando ya está instalado el problema. La droga no la inventó este país. La droga llegó, pasó por una frontera, en forma irregular, obviamente, pero se ingresó. Hoy día... se decía que hay muchas instituciones, lamentablemente, que ya van por el mal camino, corroídas. Estamos escuchando, uno ve, escucha la radio en la mañana y escucha toda la cosa. Yo creo que este es el momento de limpiar, este es el momento de transparentar. Yo decía antes por el tema del partido, yo soy socialista, obviamente que a mí me duele lo que está pasando, me preocupa lo que está pasando, es impresentable lo que está pasando. Dicho eso, hay otros partidos que también tienen lo suyo que no importa. En este caso le tocó al Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que regularizar todo lo que debe regularizar, porque a través de los partidos políticos vienen los presidentes de la República, vienen los ministros. Entendamos que ahí muchas veces se generan los actores principales de un país. Y si venimos de un sector que podría uno decir, oye, ¿cómo viene de ahí si está pasando esto y esto otro? Yo creo que el partido no es un partido de droga, no es un partido de narcotráfico, absolutamente no. Yo soy militante y no tengo ninguna de esas características. Sí tengo quejas internas que la hay. Y hay cosas acá, por ejemplo, el mismo militante, disculpa que me haya vaya, pero creo que es un factor importante. Los que somos militantes firmamos una ficha. Y yo soy de los que firmé una ficha, hago críticas dentro del partido y no estoy de acuerdo con esa ficha por necesidad. De esa ficha que, porque yo me van a hacer esto, otro, me... El clientelismo. El clientelismo. No estoy de acuerdo. Sí. Pero eso pasa hace rato, si no es de hoy día. Créeme que es de mucho tiempo. Y ahora se instaló, porque esto es lo nuevo, la droga. Hoy día se instaló la droga, que es una de las cosas complejas. Pero la droga, cuando estamos hablando eventualmente, no hay un alcalde imputado por lo demás. Parece que, no sé si estoy equivocado, pero se dice que parece y puede ser. Pensemos en que los que se dice puede ser, uno queda desprestigiado completamente, entre paréntesis, pero... Pero el punto que no ha pasado nada, eso el alcalde sigue siendo alcalde, pero el punto es que si efectivamente la gente que rodea al alcalde tiene papeles de antecedente, porque en el servicio público no se puede trabajar con los papeles manchados. No. Pero le voy a aprovechar a decir a don Jaime, que hoy día está ocupando un cargo en el DAEN de acá, en alguna oportunidad a mí me mostraron papeles que estaban en un cajoncito que podría haber significado, estoy hablando del registro civil. A nosotros en el servicio público nos piden documentos, hay un certificado de para fines especiales, para efecto de trabajar. Créeme que ese certificado tiene sentido si alguien lo lee, este está, no, tiene que irse. Eso pasa, depende de la mirada, pero alguien lo está mirando. Algunos pasan y otros no pasan. Entonces creo que hay que ponerse transparente en todo sentido. Y termino sí. Esto. El tema punitivo, el tema castigador, totalmente de acuerdo, hay que castigar. Cuando hay delito hay que castigar, nadie está en contra. Pero hoy día estamos viendo, lamentablemente por televisión, lamentablemente actores políticos importantes, empresarios importantes, que están pasando piola por el tema de la justicia. Entonces esos son tremendos malos imágenes. Quiero que me entienda, sí. ese pobre poblador, no sé, pues esa persona que tiene tremendos líos, tremendos problemas, porque no tiene riqueza, tiene solo pobreza. Pero aquel que tiene todo y quiere tener más y lo hace de forma irregular, ilícita, se salva y el de acá le damos y le damos. Por eso digo que creo que es más completo. Las instituciones deben funcionar, okay. Y tenemos que validarnos. Hoy día estamos con un desprestigio en general. Muchas instituciones, empezar a transparentar, empezar a limpiar y empezar a hacer lo que debemos hacer, pues cumplir con nuestras funciones, nuestros roles y para lo que fuimos designados en ese minuto. Ok, gracias Cristian de la Fuente, secretario general del Colegio de Profesores del Maule. Estamos bastante atrasados de las 11 de la mañana, un alto, allá está don Néstor Salinas en el Control Master de hoy día sábado 22 de junio del 2019, hacemos el programa desde la Quinta a la Chanchá, como me corrigió muy bien y como lo sabe hacer él como profesor, docente, don Jaime Suárez, Quinta a la Chanchá de Rubén Tapia, señora, aquí. En la 2 Oriente 1339, entre 2 y 3 Norte, estamos con don Miguel Alonso Romanini, Jaime Suárez, don Rodrigo Olivares y don Cristian de la Fuente. Nosotros vamos a hablar después, al regreso, de este tema y otros que nos ha convocado también, y por supuesto del paro que tienen los profesores hace bastante tiempo ya realmente, y estamos viendo con muchos jóvenes, muchas mamás, los papás, que también quieren que los jóvenes, lo único que quieren es que estudien. ¿Ya? Porque se está pasando el tiempo y esto de que van a recuperar clase nunca lo hacen, señora Sion. Nunca se va a hacer lo mismo. Así que vamos a hacer el alto y me cuentan de algunas del Partido Socialista que están un poco alejados, Rodrigo Olivares, de que el alcalde, aunque renunció hace un tiempo atrás cuando ya lo pillaron que está maliciosamente actuando dentro del Partido Socialista, de que él sigue operando como amo y señor en el Partido Socialista de Chile, el de San Ramón, junto a su hermana. Y eso es verdad. Vamos, Héctor Salinas, usted tiene la palabra. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11:20, 11:20, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, como siempre acá en este conglomerado. Hacemos el programa desde la Quinta La Chanchada, ubicada en 2 Oriente 1339, entre 2 y 3 Norte. Agradecer, por supuesto, a don Rubén Tapia, dueño de este local. Antes de dar la palabra a don Miguel Alonso Romanini, con respecto a lo que es la... qué sé yo, detención por sospecha, lo que se está hablando y todo eso, lo que estamos hablando, y para ir con directamente con esta situación del paro de los profesores y del Partido Socialista, algo más, quiero decir algo que invitamos durante toda la semana, por eso está desprestigiada la política, señora, señor, tan irresponsable que estos son estos individuos, y está, hablo de un partido político específicamente, de esto, ya no sé cómo llamar, porque ya no son nueva mayoría en todo caso, ¿eh? ¿Cómo se están? No sé, ¿para qué me voy a meter en problemas, man? Bueno, este señor es de la mesa, a ver, de la mesa central del PPD. Es dirigente nacional de la mesa central del PPD. Venía a hablar especialmente, toda la semana estuve hablando con él, toda la semana. Y que lo confirmó y me confirmó en la noche, ya estuvo saliendo ahí por las redes sociales, que iba a estar aquí en el programa Impacto Regional, ya con voz, sin voz, escrito, ya, y este señor no llegó. Esas son lo que molesta a la opinión pública, a la comunidad organizada. Estos individuos, los irresponsables de los partidos políticos, y me refiero específicamente al PPD, y el miembro de la Mesa Directiva Nacional, Ignacio Abello. Ponga atención porque este personaje quiere ir como candidato no sé a qué cosa. Ojo, con este Ignacio Abello. Dijo toda la semana que venía porque parece que están haciendo todas estas cosas como en la cocina. Como que están a puerta cerrada, tratando de ver a quién apoyan para las próximas elecciones. Gobernadores, alcaldes y concejales. Eso es lo que tiene tan desprestigiada a los políticos, no a la política. Porque si hablamos de la política, señora, señor, la política es bonita. Pero esto la desprestigian. Estos que no dan el ancho. Estos individuos que no hacen nada útil. Ya, don Miguel Alonso, por favor, disculpe, usted tiene la palabra de lo que hemos dicho ya, de la detención y todas esas cosas. Yo suscribo todas las palabras que dijo Jaime Suárez, absolutamente todas. Pero quiero agregar algunas cosas respecto a lo que dijo don Rodrigo Olivares. Rodrigo. Él le echa la culpa a la pobreza. Yo quiero decirle que qué país de Latinoamérica es menos pobre que Chile, o más pobre que Chile. Somos el país con menos pobres. O sea, hemos avanzado en los últimos 30, 40 años una brutalidad respecto a eso. Primera cosa. Segundo, en cualquier parte donde hayan delincuentes, ¿no es cierto?, que sea una población de escasos recursos, habrán 10 delincuentes y que son los que arman todo el lío, pero hay 2.000 personas más en esa misma población que no son delincuentes. Por lo tanto, echarle la culpa exclusivamente al entorno es falso. Algo tienen esas 10 personas, que ese entorno a ellos los hizo delinquir, pero a 1.990 personas más no las hizo delinquir. Es decir, sí, la persona tiene una responsabilidad y muy grande al respecto. Con eso yo no quiero decir que no haya que preocuparse del entorno. Sí hay que preocuparse y solucionar esos problemas que tú mencionabas, pero no echarle la culpa a eso, porque si no, con eso estamos justificando cualquier cosa. Respecto a que le revisen las mochilas y le pidan los carnés, estoy absolutamente de acuerdo. No tiene nada de malo. ¿Por qué? Y más todavía, yo he escuchado en la radio a algunas personas, increíblemente algunas mamás de niños del Instituto Nacional, diciendo que ¿por qué le revisan la mochila a su niño del Instituto Nacional? Donde todos los días vemos que lanzan bombas Molotov. No puede ser. Hay que revisar las mochilas, punto. Por una cuestión de seguridad. Los gringos, nadie en Estados Unidos alega contra eso, y por los problemas que han tenido hoy día le revisan en muchos colegios todos los bolsos que lleven los niños. Pero aquí nosotros siempre pareciera que estamos defendiendo al delincuente por una cosa que llamamos mayor o dignidad. Y la verdad es que ¿quién se preocupa de la dignidad de las víctimas? Las víctimas no tienen dignidad. No puede ser. Los derechos humanos salen ahí, don Miguel. Sí, pero los humanos son unos nomás. Claro. Los que son de rosado para allá. Los que no son rosados, esos no tienen derecho humano porque no son humanos. ¿Me entiendes? Entonces eso no sirve. O sea, yo estoy de acuerdo en que exista un Instituto de Derechos Humanos, pero que tiene que ser absolutamente ecuánime, y lo que tenemos hoy día no es ecuánime. Cuando hay una señora, una diputada, que dice que los niños del FMR son unos héroes y hay que tratarlos como héroes, por lo tanto los mexicanos que condenaron a un montón de años, 60 creo, ¿no? 2 de 30 o algo así, ese niño no debería estar preso, según ella. Entonces, cuando nuestros propios parlamentarios hacen este tipo de declaraciones, no le pidamos a la gente común y corriente y no nos ensañemos solo contra ellos, digamos, tenemos que empezar a cambiar la cuestión por la cabeza. De ahí estamos mal. ¿Ah? El tema de la droga que hablábamos ya tiene a todos copados. Y a mí no me cabe duda de que si hoy día hay un partido que ya se le ha podido demostrar de que hay narcotraficantes en sus filas, ¿no es cierto? Como es el caso de San Ramón, me atrevería a creer de que no es el único. O sea, ahora, ¿cuál es el otro? No tengo idea. Pero los narcotraficantes les gustaría tenerlos a todos. Eso lo tengo claro. ¿Verdad? Entonces, y nosotros no nos preocupamos de eso. ¿Eh? Y ahí es donde tenemos problemas. Fíjese que hay más del 60% de la gente que declara que no le interesa el tema de la política y que no es de ningún lado y no le gusta ni uno. O sea, esa gente potencialmente es gente que no va a ir a votar. Por lo tanto, y tenemos parlamentarios que salen con un 1%, ¿no es cierto? Si va un 30% a votar, o sea, vamos a tener un representante con 0,3%, o sea, con nadie, o sea, no representan a nadie. Y esas personas van a hacer leyes que nos van a regir a nosotros. Don Jaime Suárez, gracias. Yo conozco la población El Castillo allá, en una población muy grande, donde vive gran cantidad de gente con respecto a que se podría hacer hasta una comuna en La Pintana. Mucha gente ubico ahí. He estado ahí en El Castillo. Ya, ahí hay ahora de todo, hay posta, qué sé yo, carabineros, investigaciones, y realmente hay mucha gente que trabaja, mucha gente con esfuerzo, ¿ya? De primera se decía que un narcotraficante y todas esas cosas la gente trabaja. Ya, don Jaime Suárez, fíjese que la semana pasada, me dicen acá, la semana pasada estuvo el presidente del Consejo Regional del Maule, y dijo que aquí, como se hizo el cambio de gabinete, dijo que aquí habían autoridades que no estaban dando el ancho y que también debería caer acá algunas, sacar algunas autoridades porque realmente solo se ven por las redes sociales y prácticamente la gente, la comunidad, no los conoce in situ. ¿Usted cree lo mismo, Jaime Suárez, que tendría que haber algún cambio, bajar este cambio de ministro a regiones? Porque son los que se ven, los que realmente para que levantar al presidente por las encuestas que está realmente como muy, muy caída en la encuesta CADEM y también la última, la CEP, donde hubo el cambio. Bueno, antes de eso yo quiero decirte, Moisés, que lamento que un contertulio no haya llegado, pero a la vez me siento feliz, porque resulta que cuando vemos seis aquí en la mesa, no hablamos nada. En cambio, entre cuatro me parece que una... Cinco. Éramos cinco, ¿no? No, pero éramos siete entonces cuando venían dos más. ¿Eh? Entonces nos toca un poquito más. ¿Eh? Quería decir eso, a veces uno está un par de horas aquí y habla tres minutos. ¿Eh? Pero uno quiere estar porque tu programa es importante y tres minutos son buenos. ¿Eh? Así que por eso uno viene. ¿Eh? Respecto a lo otro, no quiero... No voy a entrar a y no me corresponde tampoco de alguna forma evaluar a mis ex compañeros de gabinete o de los servicios, pero sí te voy a decir que cuando yo me había enfrentado a tomar la decisión de seguir o dejar el ministerio, me hice una autoevaluación y me fui y tomé la decisión muy tranquilo, muy contento que me iba, no por mal desempeño, sino que por otras razones. Y yo creo que sería un buen ejercicio que hicieran todos los que tienen cargo de responsabilidad en términos de número. Por ejemplo, yo vi ya cuáles fueron mis resultados en el CIMSE, cuáles fueron, no los míos, digamos, durante mi periodo, los resultados de la PSU, hubo un concurso para implementar el liceo técnico que eran 8.000 millones para nivel nacional y la región obtuvimos 4.000 millones, es decir, la mitad, y nosotros no somos la mitad de Chile. Por darte algunos ejemplos, por lo tanto, al momento de tomar la decisión me fui muy tranquilo. Y eso yo invitaría a la gente que está en el gobierno a que se haga una autoevaluación y de verdad porque seducen mucho los cargos. Yo sé que los cargos tienen una seducción y hay gente que valora mucho algunas cosas que te entrega el cargo, pero al final yo creo que todos los que hemos estado en el gobierno somos llamados porque el presidente tiene la mejor expectativa de uno en términos de poder cumplir con su programa, en términos de proyectar el gobierno, etcétera. Y eso es muy importante. Ahora, que hay problemas estructurales, para lograr eso los hay, Moisés. El centralismo es una cosa intolerable, intolerable. Yo sé que en todos los ministerios, porque lo escuché, muchas veces las autoridades quieren hacer cambios, quieren avanzar y se encuentran con esto que para respirar tienes que pedirle permiso o pasa por el gobierno central. Eso es intolerable, eso es una situación que yo no sé hasta cuándo la vamos a soportar. Otra de las cosas también que muchas veces la estructura, esta estructura que tiene el país, que es tan rígida, no te permite hacer los ajustes y no te permite llevar la velocidad que debieran tener los procesos. Por tanto, a veces es demasiado engorroso la burocracia que nos consume, el Estado que está sobredimensionado. Yo te aseguro, Moisés, que la pega la hacemos con la mitad de los funcionarios públicos. Tenemos funcionarios públicos que usan y abusan del sistema. Funcionarios que se ufanan porque viven con licencias médicas, porque es cosa de investigar un poquito y resulta que para todas las vacaciones tienen licencias médicas. Hay médicos que se prestan para esto. Hay gente que usufructúa del aparato público de una forma vergonzosa. Yo he conocido lo menos 6-7 casos que son, pero de replay, personas que saben que cada 2 años pueden faltar 180 días por licencia médica y los llevan anotaditos y para después de las vacaciones, para porque hace mucho frío en invierno. Aquí un funcionario público se le duele un dedo y pide licencia médica y está 3-4 días en su casa. Eso se usa y abusa. En la empresa privada tú pides tu primera licencia, tu segunda licencia y después puede ser cuestionable o no puede ser cuestionable, pero es doblemente cuestionable cuando los funcionarios públicos lo hacen con plata de todos los chilenos. Ahí tenemos organismos que son absolutamente inoperantes. ¿Para qué sirve el COMPIN? ¿Para que la gente vaya y se corte las venas en sus puertas? Para eso sirve. Pero no es una herramienta que por último llame a estos funcionarios y diga, ¿sabe qué? Usted se pasó para hacer cara dura. Se pasó porque lleva los últimos 10 años haciendo exactamente lo mismo, pidiendo licencia en las mismas fechas, entorpeciendo el trabajo de la gente que está en el servicio público y lo hace bien, y que hay muchos funcionarios públicos que tratan de hacer bien su pega porque entendemos que el que nos paga el sueldo es las personas que conocemos, la comunidad, el país tributante es lo que nos cancela nuestro honorario. Entonces, pero eso es tan difícil y cada día se opta por el mínimo esfuerzo, cada día se opta a lo mejor por una de las cosas que yo creo que tiene muy complicado el sistema es los famosos cargos de planta. Si en este país, para sacar un funcionario que está de planta y que es malo, es imposible, imposible. Y muchos se ufanan y muchos de esos funcionarios que están de planta usan y abusan de su condición de una forma en que nosotros nos quedamos tranquilos, en que nosotros nos quedamos un poco expectantes. Yo soy profesor, aquí está Jaime Lafuente, que es profesor también, o sea, Cristian, y resulta que ya está bien, sí, son legítimas nuestra demanda y todo lo demás, pero ya 3 semanas, vamos para 1 mes, ese es un daño irreparable para nuestros niños. Más allá de la legitimidad, Cristian, no estoy hablando de eso, estoy hablando del daño que se hace, el daño colateral. Ahora, si todos los estudiantes de Chile estuvieran de paro, creo que no sería bueno, pero sería más justo. ¿Dónde se produce la injusticia? Los colegios particulares, ninguno en paro. Los colegios particulares subvencionados, prácticamente todos están funcionando. Y de los colegios públicos también hay un número importante que está funcionando. Esos niños le tomaron una ventaja a los niños que están sus profesores en paro, que es irrecuperable. Y primero, las recuperaciones se hacen en horario y en día y en meses que los niños ya no van. Segundo, un día que está planificado de antemano y que se pierde, no se vuelve a recuperar. Entonces, cuando después nosotros son las mismas personas las que salen diciendo que esta brecha social que hay en Chile, esta brecha entre los pobres y los ricos, entre las oportunidades, yo le digo, responsables de esta brecha de este año, aumentar en no sé qué porcentaje esta brecha, son los profesores que han sostenido este paro ya en términos que son uno no los puede aceptar. También reconozco que puede que haya de su contraparte una actitud mala también, pero fundamentalmente el que toma la determinación de dejar a un niño sin clase es el profesor y no es el gobierno. Ahí estaban las palabras de Jaime Suárez, consejero nacional de la UDI. Y quiero seguir en este tema, pero voy a terminar con esto del Partido Socialista, que realmente la gente está muy interesada y no sé por qué, don Rodrigo Olivares. Realmente a veces a mí me extraña porque la gente participa mucho, tanto del paro de los profesores y tanto por este tema de las encuestas también y, por supuesto, que de esto de lo que ha pasado en el Partido Socialista de Chile. Don Rodrigo Olivares, para reitero que usted se viene incorporando a nuestra sintonía de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Él es el nuevo presidente comunal del Partido Socialista de Chile aquí en esta zona maulina, en Talca. Bueno, luego de darse mucha vuelta al Tribunal de Disciplina, anuló la elección interna de la comuna de San Ramón, donde al parecer hay tráfico de todo. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, situación bastante engorrosa, en la que incluso ha salido a la palestra Álvaro Elizalde. Don Rodrigo, ¿usted me puede explicar toda esta situación que ha pasado y qué va a pasar con los involucrados, ahora real, sí, pero real, en hechos de narcotráfico en la comuna de San Ramón? Eso quiere escuchar la gente. Sí, pero antes de eso, pues, me permito, así como se lo permitieron los otros invitados, fui emplazado dos veces, incluso de tibio por Jaime y... A ver, yo no sé si me expliqué mal o no lo entendieron bien. El tema de la delincuencia, para mí, tiene que ver con cuestiones más integrales. Yo no lo he achacado ni afectado al tema de la pobreza, pero cuando uno intenciona desigualdades desde la política pública, dónde se construyen las viviendas de las familias, qué cantidad de metros cuadrados tienen, ¿dónde están los servicios de movilización? ¿Dónde están los servicios de salud? ¿Dónde están los servicios educacionales? Va propiciando un ambiente de segregación que facilita ciertas conductas. Eso es lo que estoy diciendo. Y con respecto al tema de la represión, ninguna timidez, Jaime. Mira, súper simple. Yo no estoy de acuerdo con el tema de que me revisen la mochila ni a mí ni a mi hijo y no tengo nada que esconder, porque siento que vulnera profundamente los derechos de cada uno y cada una y que están consagrados. Cuando ustedes solo piensan en medidas represivas, están pensando permanentemente en restringir las libertades de las personas, entonces ninguna tibieza. Además que es una cuestión que el sector político que ustedes representan está acostumbrado a hacer en la historia, entonces... Ojo también con lo que lo plantean como tibio, porque creo haber intentado ojalá explicarlo mejor. Y con respecto al Partido Socialista, y también lo decían todo un poco en la conversación, seamos cuidadosos con lo que decimos, nosotros representamos la voz de otros. Cuando decimos que la droga está en el Partido Socialista, que la droga está en la... A ver, la droga evidentemente y el narcotráfico es un problema serio de nuestra sociedad, pero el narcotráfico no es parte de la acción del Partido Socialista de Chile. Hay hechos puntuales que hay que atacar, el Tribunal Supremo tomó una decisión, se anuló la elección en 17 comunas, si no me equivoco son 17, particularmente en San Ramón, en 19 comunas, nos costó tomar esa decisión, por supuesto, es doloroso, por supuesto, no corresponde, por supuesto. El alcalde de San Ramón fue expulsado del Partido Socialista el año 2017. Así es. Nos falta actuar con mayor firmeza. En el reportaje de Canal 13 aparecía supuesto operadores políticos, cierto, con esto de los militantes, fichas. Bueno, regulémoslo, ordenémonos, seamos firmes, no solo desde el rol del presidente del partido, sino que en general los y las militantes ahí también tenemos algo que decir. Yo no niego la crisis del Partido Socialista, es una crisis compleja, de profundo dolor, que pone en riesgo la institucionalidad, pero también soy responsable de poner en su lugar las cosas y no decir que estamos comidos en la acción política en general ni en el partido por el narcotráfico, por los sobornos o por vínculos con actividades delictivas, porque decir eso me parece poco responsable, decir eso no tengo ninguna prueba para poder hacerlo. Y sí, ataquemos el problema puntual, el Tribunal Supremo, volviendo a la pregunta, ya resolvió, se va a tener que repetir la elección, se va a revisar el padrón de esas comunas para evitar los militantes fichas, y esperemos el resultado de esa elección. Ahora, en el partido, yo lo dije antes, nos falta mayor ejercicio democrático y esa es tarea de todos. Dejar que, hoy día la política no tolera que entre cuatro paredes decidamos quiénes van a ser nuestros candidatos, decidamos quiénes van a ocupar los cargos. Tiene que ser abierto, con espacio no solo para los militantes, sino ciudadanos. Yo comparto lo que decía el director del INE en eso, sin ninguna duda. Hoy día la gente que nos mira y que adhiere al tema político y que está dispuesta a participar de una elección, eso es muy poca, y eso, por cierto, que es peligroso. Señor Olivares, ¿pero cómo afectaría esta situación tan grave, lo que está ocurriendo en su Partido Socialista, al presidente Álvaro Elizalde? Álvaro, el senador por la región del Maule, le tocó vivir este momento. Yo no he conversado con él. Me imagino que lo afecta desde lo político y también desde lo personal. Yo creo que esto de estar en dos niveles, ¿no? De ser el presidente del partido y senador por esta región, sin duda que lo afectó. Además, esta es una región eminentemente política, aquí hay actores políticos avezados y que requiere mucha presencia, pero son explicaciones que tendrá que dar él como presidente del partido. Nosotros desde la dirección comunal en Talca y los y las militantes, más allá de la opinión de cada uno, estamos absolutamente disponibles a conversar, a propiciar, siempre y cuando se abran estos espacios de discusión y de democracia. Yo me imagino que le afecta obviamente en lo personal y en lo político, sin duda. Ahí estaba don Rodrigo Olivares, ex-seremi, ¿de qué fue usted? No me dijo, me están preguntando. ¿Y en qué gobierno? Vivienda y Urbanismo, Michelle Bachelet, ahora. Después de Rodrigo Sepúlveda, ¿ya? Que cuando él fue candidato a consejero regional, asumí yo 8 meses, fui seremi de Vivienda y Urbanismo. Muchas gracias, don Rodrigo. Don Miguel Alonso Romanini, ya vamos a pasar al tema del paro de los profesores, porque la hora se nos está yendo bastante rápida. Fíjese usted que me confirman nuevamente que en la comuna de San Román más de 230 personas ya contratados que le piden como condición fichas por el Partido Socialista. Realmente eso es digno, horrible, de Miguel Alonso Romanini, ¿no? Yo creo que lo peor que puede hacer cualquier partido, en este caso el Partido Socialista, es negar las evidencias. O sea, si tienen 230 militantes, y que son la mayoría de ellos, por lo que escuché en la radio, funcionarios municipales, donde sí, está el alcalde que echaron, pero parece que lo echaron a medias, porque el tipo siguió consiguiendo militantes de su propio municipio, ¿no es cierto? Por lo tanto, San Ramón está ligado y está revuelto con este tema de la elección del Partido Socialista, sin ninguna duda. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención, y eso es lo que yo creo que la gente no olvida y que nos critica mucho, ¿eh? Cuando la falta es del otro, lo hacemos pebre. Cuando es propia, la justificamos y decimos que no somos los únicos, etc. ¿Eh? Hace hartos años atrás, un ministro se demoró en dar unos resultados 2, 3, 4, 6 horas, póngale las horas que quiera. ¿Ah? Y hasta ayer se acuerdan, pero ahora dejaron de acordarse, porque llevan 20 días sin dar un resultado, esos que eran tan criticones por unas pocas horas. ¿Te fijas? Y ahora dan excusas y excusas y excusas. ¿Ah? ¿Ah? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Ah? ¿Te fijas? Eso. Y ahí atribuían a que lo que querían era cambiar el resultado de la elección. Entonces, ahora con 20 días, ¿eh? Por 20 días, ¿qué es lo que están tratando de hacer? ¿Algo más será que cambiar el resultado de la elección, me imagino? Algo están haciendo, algo se están... Están viendo. A ver, lo último, don Rodrigo. Pero si yo eso lo comparto, si no podemos demorarnos 20 días. Además, votaron 15.000 personas, una elección pequeña. A mí me preocupa eso, yo, y lo hemos dicho. Yo no podemos demorarnos 20, ni 25, ni 2 días. El resultado de la elección debió haber aparecido el mismo domingo en la noche. No. Ahí está el micrófono, Miguel. Yo creo, Miguel. Unas pocas horas atribuía a que se quería cambiar y ahora por 20 días no es que se quiera cambiar. No, pero yo estoy, era otro contexto. Usted está hablando del plebiscito. Los contextos son importantes ahora. Pero lógico, porque implica. En otra oportunidad, pero los contextos no valen. Pero si yo, Miguel, te encuentro razón. Yo estoy diciendo que es impresentable que el resultado de una elección de 14.000 personas chiquititas en Talca, que votamos 120, Cristian, no podamos dar el resultado de una elección. Pero yo lo único que no estoy diciendo es que la demora tenga que ver con que alguien quiere cambiar el resultado de la elección, porque ese es un juicio del cual no me puedo hacer responsable. ¿Cómo puedes querer dirigir un país si no eres capaz de dar un resultado de 14.000 personas en 20 días? Pero si yo comparto, lo que te estoy diciendo es que efectivamente es una lástima, si ustedes quieren, lo hemos dicho en todos los tonos, que daña la institucionalidad que el Partido Socialista no haya tenido el resultado de la elección a sus militantes y al contexto del país en el tiempo que corresponde. Porque ahora, tú le estás atribuyendo un segundo atributo, que es que alguien quiere cambiar el resultado de la elección. Yo lo único que te estoy diciendo es que no me puedo hacer cargo de eso. Yo no le estoy atribuyendo nada. Simplemente estoy diciendo que ustedes le atribuyeron a unas pocas horas la idea de que eso era por querer cambiar el resultado. Pero ahora que lleva 20 días, yo te pregunto cuál es la intención de demorarse 20 días. Miguel, eso está reconocido. Cardemil, actual Seremi de Economía o delegado de Economía, no sé cómo se llama en la región, o el secretario de Hacienda, está reconocido por actores del gobierno militar y de la Junta que efectivamente lo que estaban estudiando con Pinochet en su minuto era no reconocer el resultado de la elección. Lo reconocen ustedes mismos. Las cosas se tienen que juzgar por los hechos, no por lo que tú crees o a ti te parece o por lo que pudo parecer. Los hechos son los siguientes: se reconocieron los resultados, punto. Ahora ustedes todavía no lo reconocen en 20 días, te vuelvo a repetir, y allá fueron horas. A ver, ahí en el tema histórico, yo insisto, actores de su propio sector reconocen que efectivamente estaban demorando el resultado de la elección del plebiscito porque no lo querían reconocer. Con respecto a los 20 días del PS, que es bastante menos dañino para el país que un resultado de un plebiscito, yo ves que lo estás aminorando, ahora no es lo mismo, esto es pequeño, esto no importa tanto. Es menos importante que un plebiscito, absolutamente, obviamente. Lo mismo, porque son políticos, gente que está en el Senado, que está en la Cámara, gente que está tomando decisiones por el país, por lo tanto nos afecta de la misma manera. A ver, disculpen, la situación del Partido Socialista, aunque no lo crean, le hace mucho daño a la gente, a la comunidad organizada. No estoy llevando a nadie, solamente eso, que la gente aquí, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la comunidad, que realmente esto, y dicen de muchas maneras, ¿qué están arreglando estos pillos? ¿Qué estarán? Es hoy día lo que está sucediendo esto. Y se ve feo. ¿Sabes lo que tendrían que haber hecho? Le voy a poner un ejemplo. No es bueno en todo caso. La CUT está cuestionada. Como ustedes todos tienen claro y leen y están al tanto de todas las noticias, cuando hubo la última reunión, fue tremendamente irregular esas elecciones. Muy mal. ¿Pero qué hicieron ellos? Al final, rapidito, dijeron, esto no puede seguir así. Tenemos que juntarnos con Arturo Martínez y la Bárbara Figueroa. Oye, tenemos que dar un ejemplo a los trabajadores. 4 días duró eso. Y era atroz la pelea que estaba interna en la CUT. Porque la cosa fue dura y fea lo que estaba pasando. Pero ellos fueron capaces de solucionar este problema. Fue irregular, como ya salió. Y esto es una situación muy grave, Rodrigo Olivares, de verdad. Disculpa, Rodrigo. Sí, lo último, que voy con usted, Arturo. Pero mira, si yo insisto, bajemos el perfil a esta lo persona. Comparto plenamente. Lo que pasa es que hiciste una comparación más amplia. Lo que está pasando, desde el principio lo hemos dicho, lo que está pasando en el Partido Socialista es grave, afecta a la institucionalidad, no solo del partido, afecta a la democracia, lo dije en el programa, afecta a todo transversalmente. Mucha gente. Transversalmente afecta al Partido Socialista, lo que está ocurriendo en el Partido Socialista de Chile, del cual soy orgulloso militante. Eso, sin duda, para darle a Cristian. Breve de esto mismo, si usted gusta, porque quiero pasar al paro de los colegios profesores. Correcto, y yo también tengo mucho interés, pero la verdad es que quiero hacer la siguiente observación. Para efectos de la cómo se regula una elección no depende exclusivamente de la militancia y una estructura. Y existe, tengo anotado acá, Tribunal Supremo. Quien resuelve una elección es el Tribunal Supremo. La lentitud o la preocupación que todos tenemos con respecto de esa demora va al Tribunal Supremo. ¿Por qué hago la observación? Porque otra cosa sería saltarse todos los conductos. Hoy día podemos tener la crítica. Yo voy a decir algo aquí, que lo voy a decir por la contingencia como se dio la conversación. Yo me alegro mucho que Rodrigo sea el presidente comunal en Talca, para que lo digamos así. Sí, yo soy militante socialista y espero participar de este comunal, que no he participado hace mucho rato con respecto del día a día en el partido. Pero yo tengo fe en los cambios, tengo fe en que las cosas deben ser distintas. Yo fui apoderado general de la lista que representó a Maya en la región. Y quiero decir, lo digo con mucha tranquilidad, cuando una elección uno duda o tiene sospecha, quien resuelve es el Tribunal Supremo. Y nosotros hicimos reclamos antes de la elección, antes que se produjera, porque teníamos dudas con respecto de algunos comunicados que nos enviaban, que sentimos que no fueron correctos, no fueron democráticos, fueron discriminatorios. Lo hicimos notar antes de que la gente fuera a votar el 26 de mayo. No habiéndose logrado lo que nosotros esperamos, asumimos. Pero hoy día lo que se dio, esta coyuntura, esta demora, creo que no es una demora para bajar ni a A, ni a B, ni a C. Es para transparentar el proceso y finalmente, si el presidente o presidenta va a ser tal, nosotros decimos, estamos con ella y nos pondremos tras de ella. No estamos de acuerdo absolutamente, por favor, no estamos de acuerdo, Rodrigo lo ha dicho hasta al cansancio, nadie puede estar de acuerdo con aquello que es irregular, que es corrupto, que es feo, sucio, todo lo que ustedes quieran. Pero hay cuestiones que no pasan, por favor, por uno mismo. Ahora, yo creo que Elizalde, directorio actual, presidente, tendrá que tomar decisiones con respecto de algunas materias. Eso lo hemos dicho todo. Pero yo no lo estoy diciendo en el daño al partido, más bien en la fortaleza al partido. Hay que levantar el partido no va a morir. El partido tiene historia, puede gustar o no gustar, pero tiene historia y tiene gente emblemática en el partido. Acá, nadie ha dicho acá que no quieren matar. Y Rodrigo es una oportunidad, no voy a decir que es joven, tiene experiencia. Yo creo que no, y no es dinosaurio. Ahora hay dinosaurios buenos y malos, yo tengo la impresión. Pero en el caso de acá... No lo que dije yo. Es que yo también ocupo el tema de los dinosaurios, pero a veces uno lo ocupa de mala forma, porque efectivamente hay dinosaurios para dañar. Hay dinosaurios, y no estamos con eso. Pero yo creo que a través de Rodrigo espero que sea una fortaleza, como toda la estructura del partido, en que lo que haya que limpiar y terminemos con las cuestiones menores y chicas. Si esta es una oportunidad, si hay cosas ya nosotros también hay cosas que no nos gustan, pero no somos resolutivos hoy día, no somos Tribunal Supremo. Nos queda poco tiempo, ¿listo? Vamos a ir de inmediato porque también quiero que opinen los otros contertulios que estamos hoy día acá en este local de Quinta La Chanchada, ubicada en 2 Oriente 1339, entre 2 y 3 Norte. Y que debiéramos ponernos de acuerdo y venir todos los contertulios aquí. A apoyar porque realmente varias decenas de miles de docentes marcharon cuando ya se cumplen 20 días de un paro convocado por el gremio de profesores en demanda de mejoras laborales y de la educación pública y las negociaciones con el gobierno permanecen estancadas. Hay que decir que los dirigentes del Colegio de Profesores que convocó a la movilización iniciada el pasado 3 de junio y las manifestaciones calcularon la última movilización en 45.000 los asistentes a la marcha, incluidos los docentes de regiones que llegaron a la capital en más de un centenar de autobuses y también nos faltaron los encapuchados. Bueno, que estaba justo en el lugar Christian, que necesitaba verlo la prensa. Señor Cristian de la Fuente. La ministra Cubillo descartó acercamiento con el Colegio de Profesores y calificó el movimiento de político. Podría decirse que está apagando el incendio con benzina. No ha sido capaz de conversar con los docentes, sino que ha mandado a parlamentar al subsecretario. La solución del movimiento no tiene para cuándo, al parecer, aparentemente por la tozudez, con que la ministra enfrenta el sensible problema que agita que aqueja al cuerpo de docente. ¿Qué piensa usted al respecto, señor Cristian de la Fuente, secretario general del Colegio de Profesores de la Región del Maule? Yo me suscribo completamente a la introducción que hiciste. El asunto es lo siguiente. Primero, un saludo a todos los profesores y profesoras de la región que están movilizados y que están movilizados porque quieren tener una mejor educación pública y mejorar sus condiciones laborales y de trabajo. Dicho esto, quiero decir que efectivamente, ¿cómo es posible? Se dice que se quiere acusar a la ministra. Yo voy a hablar desde el gremio. Yo a la ministra solo la acusaría por el notable abandono de deberes. No tengo más temas. Por el notable abandono de deberes. No quiero meterme en ninguna materia más. Si está equivocada con el habla aquí, no. Solo el notable. Creo que es el desprecio. Creo que aquí don Jaime Suárez, que fue ex seremi de educación, con él conversamos, puso cara, puede gustar o no gustar. Nosotros nos parecía bien el Seremi, no teníamos ningún problema con el Seremi porque el Seremi nos escuchó, él es profesor y entiende los problemas del magisterio. Cuando no se entiende los problemas del magisterio, obviamente que se produce ausencia, ahí están los técnicos y ahí, bueno, toda la crítica que podemos hacer en lo político. Pero hoy día es impresentable el desprecio que le tiene la ministra a los profesores no estando presentes, pero sí está en todos los medios de comunicación defendiendo políticamente lo que ella quiere defender. Yo encuentro que es impresentable. Aquí solamente me voy a limitar a tres puntos de acá, porque hay cosas que son leyes y hay cosas que van por el Parlamento, que ni la ministra sabe que van en el Parlamento. La ministra podría haberse cachiporreado, haber dicho los profesores pasaron a la titularidad en tal fecha gracias a una iniciativa, no fue iniciativa del gobierno, fue parlamentaria. Y hoy día hay miles de profesores que son titulares porque estaban trabajando 3 años con un mismo empleador o 4 años en forma discontinua con un mismo empleador. ¿Eso, don Jaime, es así o no es así? Correcto. Y eso podría haber sido un logro de la ministra, pero la ministra no tuvo idea que pasó eso. Hoy día el Parlamento está logrando 3 iniciativas re importantes, pero la ministra no tiene idea que está pasando eso. ¿Y de qué sí se está haciendo ausente la ministra en forma irresponsable? Tema 1, las menciones. Menciona a las educadoras de párvulo, menciona a la educación diferente. 0, mesas para el futuro, 0. Es decir, los mismos trabajadores que imparten educación, igual como lo hago yo, lo hacen la enseñanza media, ¿cierto? Todos los niveles, ellas no tienen derecho al mismo derecho que tengo yo, a tener reconocida una mención por sí mismo. Eso es desvalorizar la profesión, en este caso de prebásica, educación parvularia, como la educación diferencial. En términos del doble contrato, bueno, el doble contrato va por el Parlamento, no lo voy a mencionar. El tema de historia, del tema de educación física, la arte, que fue un tema emergente, claro que fue un tema emergente, no lo teníamos en el petitorio porque nunca supimos que iba a pasar esto. Alguien decía, no, es que se conversó, que el consejo, que esto, que lo otro. Créanme que ningún profesor del país, profesora, iba a aceptar dejar una cosa optativa cuando debe ser del plan común, obligatorio, impresentable, cuando hoy día estamos hablando de la historia, estamos hablando que educación física es importantísimo por el tema de la obesidad, por el tema de la droga, por todos los temas que estuvimos hablando al principio. ¿Cómo no va a ser importante darle un valor a esa asignatura? Hoy día la ministra, 0, dice que no importa, optativo, que igual se puede aplicar. No estamos de acuerdo con ella. Por el fin de la doble evaluación docente, no sé si don Jaime lo sepa, yo me he evaluado 3 veces. 3 veces me he evaluado. Y también di la prueba de disciplina, así lo digo como hecho de causa. Es impresentable y sigo diciendo que esta evaluación docente es ilegal. No ilegal por no querer evaluarnos. Es ilegal porque dura 3 meses. No existe una evaluación en el mundo. Miren lo que estoy diciendo. Yo fui uno de los que fui a regiones distintas a decir la ilegalidad de la evaluación docente actual. Actual. No hablo ni de ayer. La actual. ¿Cómo es posible que una persona en una evaluación dure 3 meses? Segundo, ¿cómo es posible que una evaluación profesional del servicio yo la tenga que hacer en la casa? 3, ¿cómo es posible que a mí no me den tiempo en el servicio para evaluarme? Es decir, tengo que evaluarme en la casa, todo lo hago en la casa. Es como si uno le dijera al estudiante, haga las pruebas en su casa y no hay ningún problema si le ayuda a la familia, le ayuda a la mamá, porque aquí nos dan duro por todo, por una o por otra. No, es que la prueba se la hicieron. Bueno, y si me permiten que la haga donde quiera, yo te haré lo que quiera también, pues, si yo quiero que me vaya bien. Y esos 3 puntos, la ministra, 0. Le quiero dar la última palabra a don Jaime Suárez para ver qué es lo que dice, lo que ha dicho Cristian de la Fuente, porque estamos casi terminando el programa. Yo sé que estamos, pero solamente, claro. Mire, quiero hacer la observación, don Jaime, con respecto a esos 3 puntos, mire, son más puntos. No quiero hablar de la reparación de la deuda histórica, que también hay tema, pero de esos 3 puntos donde la ministra dijo 0, son condiciones laborales. No voy a hablar de la infraestructura, que también es tema. El Instituto Nacional también tiene tema con la infraestructura. Pero solamente en esos 3 puntos que son de exclusividad de ella. Ella es la que tiene que decir sí o no. No ha dicho nada. Ok. Don Jaime Suárez tiene la última palabra, por favor, de lo que ha dicho don del petitorio. Oiga, grande el petitorio. Diez demandas. Oye. Bueno, yo no tengo que defender, porque yo no soy ya no estoy en el ministerio. No, pero no es la idea. La idea es que yo tengo mi visión respecto a eso. Yo tengo una visión muy crítica y siempre la tuve, la expresé aquí en varias ocasiones respecto de la evaluación docente. Es un sistema que está absolutamente viciado. Yo creo que es un sistema que ya debería morir, porque no tiene ningún sustento, excepto cumplir con la ley. Cumplir con la ley, y cuando eso se supone, las cosas no podían tener otro camino. ¿Respecto de qué tenía el otro punto? Las menciones. No, por supuesto. Mira, tenemos aquí un problema. La educación en las últimas 2 décadas ha pasado de que era un sistema bastante simple, en donde había un profesor y unos alumnos, dentro de la sala, y así era de primero a cuarto medio, a una revolución en donde hoy día en el proceso educativo participan múltiples personas. La implementación del PIE, por ejemplo, significó que ingresaran a las salas de clase personas que no estaban vinculadas con la educación directamente porque fue necesario. Y segundo, se comenzó esto a complejizar y el sistema requirió de asistentes, ayudantes, facilitadores, etcétera, que participaban en el proceso y que deben tener su reconocimiento como tal. En el nivel que corresponde, si es un nivel técnico, en el nivel que corresponde, si es un nivel profesional, pero debe, porque a la larga, la realidad supera a la ficción. ¿Por qué? Porque a la larga tú entras a la clase y te vas a encontrar con una de estas personas haciendo clase. Y esa es la verdad. Entonces, así como se han reconocido muchas otras cosas, creo que esto también se tiene que reconocer. Oye, y solamente quiero decir algo respecto del tema anterior. Sí, ya. Ah, no, yo soy profe historia, no me pregunté eso, yo soy profe historia y creo que es una aberración. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No, oye, hay mucha gente que no está de acuerdo y de nuestro sector parlamentario no están de acuerdo. Oye, y lo otro que quiero decir es que hay que ser capaz de ponerse colorado una vez antes de dar tantas explicaciones. Ya, miren lo que está metido el Partido Socialista. Si ellos a la primera le han dicho esta cosa está viciada, hacemos un proceso nuevo, revisan su padrón, etcétera, no habría tenido ningún otro problema. Fue lo que le pasó a la UDI en un momento determinado en donde vimos que estábamos haciendo una elección y se cayó el sistema y todo lo demás, pero también se evaluó cuál era el contexto de decir ¿sabes? Que nos fracasó la elección y era enorme, pero se prefirió enfrentar el problema al tiro y dijimos ¿sabes qué más? La elección no va, la repetimos en 2 semanas más y hoy día estamos felices y contentos. Estamos terminando. Listo. Don Rodrigo, espero que se haya sentido bien, ahí está el micrófono, espero cuando lo invite nuevamente tenga la gentileza de venir como hoy día. Muchas gracias por la invitación, Moisés, cariño a todos los auditores y auditoras. Muchas gracias. Está abierta, don Rodrigo. Absolutamente, muchas gracias. Cristian de la Fuente, gracias. Don Miguel Alonso Romanino, lo último, que ya estamos listos. Ya, preparados. Ok, gracias. Agradecer, Moisés, y qué bueno que hemos podido estar pensando tan distinto. Yo creo que eso es lo que, dentro de muchas otras cosas, lo que quiere este 60% que no le importa, que busquemos en qué podemos estar de acuerdo y no que sigamos peleando lo que todos no estamos de acuerdo, porque en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Saludo a su señora, distinguida señora. Muchas gracias, señora Margarita Aliaga. Si no lo hiciera al aire, me molestaría, pero sí, ha sido... Sí, me imagino. Don Miguel Alonso Romanini, don Jaime Suárez, gracias Jaime. Don Rodrigo Olivares, gracias por estar acá nuevamente. Cristian de la Fuente, muy atento, muy la fineza. Don Miguel Valenzuela, acá como siempre técnico exterior. Don Héctor Salinas, que está ahí en el Control Master. Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Yo quiero hacer un saludo antes. Don Alfonso Ibarra, que siempre está ahí pendiente de este programa. Don Marcelo Gaete, que está en la nuevo dueño de la Trattoria Talca, ubicado en la Diagonal 51. Un abrazo para usted, don Marcelo Gaete, y también para don Rubén Tapia, que nos hizo la gentileza también de que hacer este programa de hoy, sábado 22 de junio del 2019. Siga nuestra compañía en Radio Mágica y Amiga. Luego, el resumen de noticias a contar de las 13 horas. Nos vamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.